En Suiza, el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Pictou 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche publicaron hace poco una declaración conjunta. En el material señalan que, en respuesta al llamamiento de dicho comité preparatorio, realizarán dinámicas actividades para alabar a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, grandes hombres del Monte Pictou, y apoyar la lucha del pueblo coreano. Y manifiestan que, en agosto del año siguiente, participarán activamente en el cónclave internacional que se realizará en el Monte Pictou y Pyongyang.